Las 2 de la tarde en Canal Extremadura Radio. ¡La hecatombe! Estamos cantando... Y no abre los micros. Y no hay manera de afinar, no hay manera de afinarlo, ¿eh? Se hace muy mal. No, hay un gato atropellado. José Luis Forte, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Luis, que vienes comedido. Vienes comedido. Viene Boca Sassi este fin de semana a la salita del Come y no han parado de hacer cosas. Y entonces, pues, no, normal, está cansado el muchacho. No vengo comedido, vengo dormido. Bueno, pues despiértanos. Háblanos de... Háblame de ti. No. Háblanos de Richard Middleton. Pues sí, como... Por ejemplo, o sea, yo, se me ocurre un nombre y yo te lo digo. Y venga, si es escritor, me habla de él. Ha acertado el escritor del que hablamos, vamos a hablar hoy. Fíjate, mira que hay escritores, ¿eh? Mira que hay nombres. Y te podría haber hablado de Robert Middleton, que no escribe, sino claro, que es taxista en... Sí, sí. Vamos a hablar de Richard Middleton. Te vamos a marear la cabeza. Es verdad. Vamos a dejar. Estoy consiguiendo que me entre más sueño. O sea, tenés un poco de piedad, ¿no? Venga, vamos allá. Robert Middleton. Richard Middleton. Robert, hermano. Bueno, pues después de Eddie Cochran y este fin de semana tan apasionante que hemos pasado, ¿no? Tan inolvidable, la verdad. Uh-huh. Pues qué mejor que, bueno, volver a la realidad trayendo un escritor, pues, de estos que nos gustan, pues, totalmente deprimente, ¿no? Es fantástico, es una buena manera de volver a la realidad. Y también literatura fantástica, pero bueno, ahora explicaremos un poquito lo que fue la vida de Richard Middleton, que nos sirve para comprender muy bien toda su obra, ¿no? Una obra muy breve, la verdad, porque Richard Middleton se suicida a los 29 años. Vaya por Dios. Tomando cloroformo, nada más y nada menos, ¿no? En más cantidad de la que solo te duerme, claro. Evidentemente, él se durmió para siempre. Richard Middleton nace en el 1882 y muere en el año 1911. Él nace en una familia medianamente bien, pero enseguida entra en el mundo de la bohemia. Él empieza a vivir de sus escritos, pero realmente no publica mucho y su vida va un poquito entre esa bohemia, pero más cercana así un poquito a la miseria que hemos visto tantas películas, que conocemos con tantas referencias, que siempre nos la suelen pintar más bonita de lo que realmente tuvo que ser. Que desde luego para Middleton pues no tuvo que ser nada agradable, ¿no? Fue una especie de ordalía hasta que llegó su muerte, ¿no? Madre mía, qué desastre. No sé, además, él tuvo... Su vida fue bastante desgraciada, quizás sobre todo debido a su carácter, ¿no? Él es un tipo muy... Perdón, era un tipo muy... Muy concentrado en sí mismo, muy... Sobre todo incapaz de adaptarse a la realidad, ¿no? Y no debía tener muchas habilidades sociales tampoco en ese sentido. No, ninguna. Además, todos sus relatos se lee, en todos sus relatos podemos comprobar esa absoluta incapacidad para adaptarse al medio, al entorno. Tiene muchos relatos de niños que van al colegio, como son esa persona solitaria, incapaz de hablar con los compañeros, siempre solos en el recreo. Cuando él muere en el 1911, al año siguiente se publican prácticamente toda su obra que se conoce es póstuma, ¿no? Se le publican dos libros de poemas y canciones y también son dos tomos este libro y también un libro de relatos, el buque fantasma. Posteriormente, John Gashworth es otro escritor también raro que también habrá que hablar de él aquí algún día. Él recupera mucha de su obra, muchos de sus relatos en antologías de relatos de terror, etcétera, y con el tiempo hay un relato suyo, el buque fantasma, que se convierte en un auténtico clásico así en pequeñito. Sí, pero ya después de muerto. Sí, bastante después de muerto, ¿no? Vaya más. El buque fantasma. Quizá el buque fantasma, por ejemplo, el libro que es más fácil de conseguir ahora mismo de Middleton es el que está editado por la editorial Valdemar. Valdemar, qué cosa más rara. En su colección Club Diógenes y se llama El buque fantasma y otros relatos tristes y siniestros. Toma ya. A mí la verdad es que me gustan más los siniestros que los tristes, ¿no? Porque los tristes a veces ya son como... Los tristes como... no tienen por qué ser de fantasía, ¿no? Son relatos... No. Vale. Quizá lo que falta es un poco la parte fantástica porque exactamente no llega... a ser en ningún momento terror, sino que siempre está en ese mundo en el que hay espectros, hay muertos, hay aparecidos, pero no es el terror, provocar terror lo que le interesa. Es más desasosiego que otra cosa. Exactamente, ¿no? Una sensación más de extrañeza ante todo lo que nos rodea, ¿no? Voy a contar un poquito, por ejemplo, en este primer libro del 1912 del buque fantasma, es nada más y nada menos que Arthur Machen, bueno, se pronuncia Arthur Machen, pero bueno, ya sabemos. Machen, así sabemos quién es. Sabemos quién es, ¿no? Escribe un prólogo en el que habla de... Describe un poquito lo que es su vida. No tengo aquí un fragmento, lo leo rápidamente, sí, porque es muy claro. Cortito. Fijaos lo que dice Arthur Machen, ¿no? De Middleton, cómo lo describe. Esto un año después de su muerte, ¿no? Machen fue de los primeros escritores que reivindicó a Middleton, ¿no? Para él era un escritor grande, un escritor enorme él sintió mucho la muerte de Middleton, ¿no? Uh-huh. Posteriormente se la ha comparado mucho, muchos autores han comparado la obra de Middleton con la de Machen, pero yo no le veo parecido, pero bueno. Uh-huh. Esto es lo que dice Machen de Middleton. Me impresionó la noticia de su muerte, pero no me sorprendió mucho que yo sepa. Era impaciente, no quería esperar, no podía relajarse. Yo lo he visto sentado con la cabeza hundida en las manos. No recuerdo haberlo oído reír, no abierta y generosamente, con fruición. Por lo general, su humor estaba teñido de amargura. Cuando él se suicida, Frank Harris, que es conocido sobre todo por haber realizado como biógrafo de Oscar Wilde, comenta que Middleton se suicida por odio a la vida. Madre mía. Yo creo que me parece una exageración. Uno lee su relato y sí que va notando, ya desde su primer relato, el relato más temprano, ya notas que algo está fallando dentro de él, ¿no? O sea, es un inadaptado. Totalmente. Pero además desde siempre, ¿no? Creo que más que odio a la vida, que en fin, eso queda muy bonito para un biógrafo, para soltar una frase fuerte, sí, y quedarse más a gusto de todas las cosas, ¿no? Yo creo que realmente lo que odiaba Middleton era la realidad, que es muy distinto, claro, ¿no? Porque alguien que odia la vida no puede escribir un relato tan absolutamente maravilloso como es El buque fantasma. El buque fantasma además, es divertidísimo, quizás es lo que falta al título, que también hizo cosas muy divertidas, ¿no? Uh-huh. También hablaremos un poquito, si tenemos tiempo hoy, ¿no? Recordármelo, sí, sí, si se me pasa un poco, sí, de ojo a sus relatos coqueteando con el gore. O sea, cuidado, que estamos hablando de principios del siglo o finales del otro. Estamos hablando de pura época, época victoriana, estamos hablando, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues El buque fantasma es un relato muy divertido. Es en un pueblecito de inglés, que también de Tonga era inglés. De repente aparece en mitad de un campo de nabos. De un campesino aparece un buque fantasma, ¿no? Pero un buque fantasma ahí, lleno de... Como el barco de Chanquete. Sí, no, la cosa es porque él busca toda la fantasía, todo lo maravilloso, lo mete de repente en el sitio más... No. más que parece que menos pega eso, ¿no? Exactamente. Pues en un campo de nabo, además lo repite muchas veces, sabe que eso es gracioso, aparece este barco. Bueno, imaginaos, de repente sale el campesino y cuando vea que el barco, que le ha aplastado todo su campo, bueno, el tío se enfada, critica. Normal. El barco está habitado por fantasmas, son piratas fantasmas, ¿no? Pero bueno, los piratas salen, el Capitán Bartolomé uno, el Capitán Bartolomé, que es un muerto y un espíritu fantasmal, él es un pirata y él lo que ha ido al pueblo, o sea, ya que están allí, nos vamos a divertir, ¿no? El caso, fijaos lo delirante que es el relato, es realmente, tiene, por muy delirante que en algún momento llega a ser, ¿no? Y lo divertido y lo loco, aquí Middleton también acierta muy bien porque consigue momentos de mucha belleza, tiene mucha fuerza poética, ¿no? De esos personajes que en el fondo son tan vitales, ¿no? Están todos muertos, ¿no? Uh-huh. Pero es muy divertido el hecho de que... Salen del barco, ¿no? O sea, sí, salen del barco. No están condenados a estar en el barco. Ellos salen al cachondeo, claro. Y van a divertirse. ¿Qué ocurre? Como todo buen pueblo inglés, el pueblo está habitado por sus fantasmas locales. Entonces, los fantasmas locales están todos más o menos portándose bien. Pero cuando llegan estos fantasmas tan gamberros, tan piracheros, ¿no? Pues de repente todos los fantasmas del pueblo pues deciden unirse a la bacanal y entonces se convierten en todos una pandilla de piratas borrachos. De piratas borrachos. Porque mira qué argumento más curioso, ¿no? Esto horroriza, por supuesto, pues a todas las fuerzas vivas del pueblo que ya dicen, bueno, mira... Las fuerzas vivas del pueblo, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, se escandalizan y dicen, bueno, o sea, encima que nos vienen estos piratas aquí a saquear, bueno, más que a saquear, a divertirse, ¿no? O sea, nuestros fantasmas, que lo tenemos tanto controladitos, que se aparecen en algunos sitios y fuera, no, ahora se nos ponen aquí y lo que hacen es todo el rato beber ron, meterse en el bar, digamos que lo que se dedican es a hacer una especie de bacanal perpetua, ¿no? Bueno, esto es un poquito el meollo de lo que, para que veáis que también, porque como después tenemos algún relato un poquito más triste, pero también para que veáis que Middleton aquí... A mí me parece su mejor relato en cualquier caso, ¿no? Bueno, es el que utilizan para vender para toda la antología de cuentos. Después veremos, ¿no?, como en otra antología de Javier Marías, Cuentos Únicos, Javier Marías selecciona otro. Yo creo que quizás sobre todo por lo curioso que es, pero ya entraremos un poquito después en él. Y bueno, pues lo dicho, ¿no? El relato de Middleton, pues te digo, muy evocador, muy bonito, porque cuando finalmente ese barco, bueno, pues desaparece, al fin y al cabo lo que queda en el pueblo es una sensación de vacío, ¿no? Como que se ha ido los muertos eran los que traían lo hermoso de la vida, ¿no? La vida, estaban más vivos que los vivos. Por eso digo, ¿no? Y aunque el campesino ya está contento con su campo de nabo liberado del barco, pues está bien, ¿no? Aunque digáis, bueno, José Luis, nos ha chafado todo el cuento, ¿no? Pues sí, que es ¿no verdad. Se llamaría Cáceres el pueblo ese? ¿Eh? ¿No se llamaría Cáceres el pueblo ese? En Cáceres ni nuestros fantasmas se contagiarían de... Bueno, seguimos. No hagáis caso a más o menos conocer la trama, ¿no? Porque lo hermoso de Richard Middleton, casi más que lo que cuenta, que la anécdota, ya veis que simple es que prácticamente no hay una historia sorpresa, no hay una trama tremenda. Es sobre todo cómo describe a todos estos personajes, la situación del pueblo, lo que estos piratas fantasmas provocan y sobre todo los que quedan cuando se van, ¿no? La sensación de que en realidad, en el fondo, la maravilla, la parte que uno tiene para soñar ha dejado ese pueblo perdido, ¿no? De todas formas, entrando en otra parte de sus cuentos, también es verdad que muchas veces tiene en su otra parte de sus relatos que podemos comprobar, como he dicho antes, o cuando narra lo de relatos de niños o jóvenes adolescentes y su adaptación al medio, ¿no? Sobre todo en los colegios, ¿no? Un drama de la niñez, un puro ejemplo de ello, ¿no? Además, es un relato en el que prácticamente está anunciando ya pues bastantes cosas que después, en la escuela lo pasa fatal. Yo creo que está más claro. No, realmente lo pasa fatal en todo, porque realmente, aunque después de su suicidio él tiene cierto reconocimiento, en vida no tiene ninguno. Él, digamos que vive publicando sus textos, pero no tira hacia adelante. Bueno, pero también en parte, aparte porque dices tú que no se adaptaba a lo que es a la realidad, pero también un poco porque le dio por ahí, ¿no? Porque No, estamos hablando de... A ver, de estos personajes que tienen un determinado tipo de sensibilidad que no son capaces de enfrentarse a la realidad, ¿no? Después también lo típico, sufre desengaños amorosos, amores imposibles, bueno, todas las típicas cosas, ¿no?, que llevan... En un drama de la niñez, tanto como en El Chico Nuevo, en realidad ya está apuntando dos de sus relatos dentro de esta temática, que ya anuncian mucho lo que son su final, ¿no? Por ejemplo, fijaos como en el Chico Nuevo, solamente el título ya dice un montón de cosas. Hombre, podría ser una historia cursi de chico que llega al instituto. Sí, pero viendo de dónde venimos, con ese título ya me lo estoy imaginando. No, además, fijaos el chico nuevo que frase incluye, ¿no? Esta es una pequeña frase que incluye en el relato, que realmente es que lo dice todo, ¿no? Fijaos qué frase tan impresionante escribe Middleton. Miré el futuro con el corazón encogido. Un futuro incómodo y desgraciado. Pero es que un poquito más adelante continúa explicando, en el relato sigue hablando de cómo se siente este personaje en este colegio, ¿no? Exploré todos los remotos rincones del colegio en los que era posible estar completamente solo. Y cuando el resto de los chicos iban de excursión al campo, yo permanecía en el camposanto de la iglesia que había al lado del colegio. Madre mía. Distrayendo las meditaciones de las ovejas que pastaban entre las lápidas y pensando en la enorme cantidad de tiempo que aún me faltaba para llegar a viejo y morirme de una vez. Bueno, ese morirme de una vez prácticamente está anunciando lo que... Y lo está hablando, que estamos hablando que es un chaval joven. Cuando murió era joven ya, o sea que... Aquí también en este relato vemos otro gran tema de Middleton que nos va a llevar al seleccionado por Javier María, que es la toma de conciencia de la vida, de tu paso a una vida adulta, ¿no? Lo que Joseph Conrad en su maravillosa novela La línea de sombra la describía así, ¿no? La línea de sombra, bueno, cuando él lo contaba, cuando va en un barco, cuando ves el horizonte, cuando va anocheciendo, siempre se forma una línea de sombra, que es como lo que te separa, digamos, da un poco el misterio, llega a lo desconocido, ¿no? Conrad juega con esa metáfora para indicar que es el paso de la adolescencia a la madurez, ¿no? Eso también para siempre para Milton es algo horrible, como vimos la semana pasada con Charles Boone, el dibujante el autor de cómics, ¿no? También ese paso de adolescencia a madurez siempre un tono, tiene algo de monstruoso, de horrible, ¿no? Javier María, en un volumen que se llama Cuentos Únicos, que recoge relatos... De distintos autores, considerando un poquito como que cada uno... Como si fuera sido prácticamente el único cuento que hubieran escrito por lo que hubieran pasado a la posteridad, ¿no? No es tanto así, él mismo lo explica. Por ejemplo, viene un cuento de Winston Churchill, ¿no? Realmente, realmente bestia. Se llama no creo cómo se llama, el tiburón, creo que se llama. Es bastante curioso, ¿no? Porque lo lees y dices, ¿cómo? O sea, hombre al agua se llama el relato de Churchill. El Churchill de toda la vida, vamos. El Churchill de toda la vida. Que vamos a tomarnos las cañas luego con él. El relato que recoge Javier María de Richard Middleton en este relato Cuentos Únicos, que lo editó El Ojo Sin Párpado, la colección El Ojo Sin Párpado, en ediciones Ciruela, la famosa colección mítica. Yo creo que se puede encontrar este tomo, la editorial de Javier María lo reeditó en Reino de Redonda, su propia colección, ¿no? En Cómo se hace un hombre, es el rato que comentaba antes, en el que es muy curioso porque cuenta todo esto que estamos contando, ese paso de la adolescencia a la vida adulta, ¿no? Pero lo hace con una metáfora realmente bestial, ¿no? O sea, el rato tiene dos lecturas. Es un tipo que va por la noche paseando por su ciudad y le da miedo todo. O sea, lees ese cuento y ves los miedos del protagonista y te das cuenta, cómo se sentía él al caminar por la calle. O sea, realmente era un infierno. Le daba miedo absolutamente todo, ¿no? Un ruido, era como estar continuamente atravesando zona de peligro. De guerra, ¿no? Madre mía. De repente alguien abre, una mujer abre una puerta, le pide ayuda y él va a socorrerla, ¿no? El caso es que el relato es muy curioso porque es prácticamente no sé cómo decirlo, bueno, podríamos decir gore, ¿no? Entonces no se había inventado, pero realmente casi. Es un cuento realmente muy, muy salvaje, muy, muy macabro, porque es otra... A veces el humor de Middleton también es muy macabro, muy... Muy siniestro, como indicaba el título, ¿no? Pero tiene una parte... Fijaos que estoy hablando de que él murió en 1911. Uh-huh. El planteamiento, digamos, la base del relato es que para esta chica que lo llama le pide que necesita que lo ayude para una cosa, créeme, realmente terrible, o sea... A ese no lo puedes contar. No, voy a contar, lo dejo ahí en el aire, a cambio de que ella le ofrece sus favores sexuales, ¿no? Solamente como él reacciona ante la petición esta, aunque al final, digamos, sale su farma... Él en principio, que es un, digamos, un joven inocente, etcétera, uh-huh. Él reacciona, digamos, de una forma contradictoria, como que no quiere aceptar, ¿no? Uh-huh. Pero como en el fondo el rato lo que está contando es el paso de alguien que toma conciencia de que ya es un adulto, ¿no? Sí, a porrazos, me da a mí, ¿no? Realmente... cuando al final va a cobrarse su parte, pues realmente una bestia ávida, ¿no? Uh-huh. El relato es muy curioso porque tiene esta parte tan tan brutal, tan tan despiadada, pero al mismo tiempo uno piensa en quién lo ha escrito y dice, está roto por dentro Middleton, ¿no? Ajá. Te das cuenta uh-huh. que realmente no es sorprendente que acabara como acabó. Yo es que a mí, por lo que me estás contando, me da la impresión de que es un tipo que ha pasado por la vida convencido de que está aquí por equivocación. O sea, de que no tenía que haber nacido, de que... No sé. Sí, no. Que estaba, o sea, aquí... Claro, cuando habla del chaval este diciendo cuánto tiempo me falta para ser viejo y morirme. Quiero decir que es como... Que la vida como si hubiera más mundos y este no era el suyo. Claro. Fijaos que cuando él se suicida es precisamente el momento en el que Middleton estaba saliendo un poco del ostracismo. Su obra estaba empezando a ser conocida. Era este escritor que estaba en el momento justo que podía haber dado el salto a la fama. Pues ¿no? A lo mejor peor. Dice, uy, no, encima voy a tener que conocer más gente. No lo digo con ánimo de frivolizar, al contrario. Bueno, ya para terminar, si queréis, con Richard Middleton, también son muy interesantes los relatos que tiene, en el que los protagonistas son personajes que están muertos, ¿no? Siempre son personajes que van hablando y realmente tienen más vida, un poquito lo que comentábamos en el buque uh-huh. fantasma, ¿no? Estos personajes que están muertos o están a punto de morir, pero ya hablan como si estuvieran en la otra vida, uh-huh. realmente tienen más pasión, más... Es como si todo lo que es ajeno al mundo, todo lo que es ajeno a la realidad, en realidad tuviera más vida, más fuerza que la propia realidad, ¿no? Y eso se repite continuamente, desde los piratas, eso que has dicho antes, hasta un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que con este repaso, hemos tenido una tarde feliz, ¿no? Hombre, yo por lo menos creo que has dejado bastante claro cómo funciona y cuál es el color del universo de este hombre, ¿no? Hombre, ahora ya cuando vayas a leer esto, mejor explica imposible, señor. Richard Middleton, ya digo, su obra muy, muy breve, pero muy interesante. Buscarlo porque realmente... merece la pena. El buque fantasma es un cuento que, si os gusta la literatura fantástica, de verdad, con un verdadero sentido de la maravilla, divertida, que te hace pensar, es un relato imprescindible en cualquier antología. Muy bien. José Luis Forte, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Y a ustedes les encontramos mañana en el mismo sitio, a la misma hora. De 5 a 7 de la tarde. Aquí, en los 2 de la tarde. Hasta mañana. Adiós.